¿Qué es ese ruido que se oye? Bueno, justamente tenemos un emprendimiento acá en el estudio. No lo debería decir porque, bueno, tiene unas características muy particulares. Godofredo y la vaca, como saben que Mariano está en algún lugar del mundo, pero no sabemos dónde, creyeron que Mariano perdió sus papeles y por eso no puede volver. Vaya, y tío, pusieron una fábrica de pasaportes falsificados. ¿Pero eso no es ilegal? Sí, sí. Pero bueno, imagínate, la vaca y Godofredo, tú sabes las costumbres que tienen. Ya. No deberíamos decir esto, sí, por eso deberíamos. Estamos antes de empezar a salir al aire, ¿no? Sí. Esto de quedar en el estudio, nada más. De todas formas, hoy en día igual es un buen negocio, ¿eh? Parece que sí, porque sí, con eso, bueno, yo tengo miedo de que lo hagan aquí, justamente en el estudio. Ya. Y vamos, bueno, vamos a ver en qué termina. El tema es que se creen que Mariano no volvió por eso. Yo no tuve más novedades desde que recibí aquel fax. Sí. Así que por ahora, bueno, seguiremos nosotros aquí y esperaremos a, quizás en algún momento venga o no venga, o le gusta el lugar en donde está y, no sé, se cambia el nombre, por ejemplo. No, tiene que volver, estamos perdidos sin él, no sabemos de qué hablar, no sabemos qué hacer. Bueno, veremos cómo le va en donde esté. La última noticia que tuve fue esa, de la isla desierta, que había cocos, que había un muelle y que pasaba un barco una vez por mes. Bueno. De esto habrán pasado 3 semanas, así que supongo que estará ahí, a menos que haya decidido salir nadando, como hizo otras veces. Una vez estaba yendo para, creo que para Pola Helena, en el Alza, se pasó y terminó en Islandia. Ah, bien. Y tuvo que volver a nado, justamente. Bien. Que bien. Fue una de las... fue para un micro abierto, no fue para el programa. En esa época todavía no hacíamos el programa. Así que bueno, a ver, estos dos que están ahí distraídos, Godofredo, ¿estamos listos para salir al aire? Bueno, ¿vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna el estudio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Estos dos que, bueno, Godofredo está atendiendo y la vaca se fue, lo cual me da una cierta tranquilidad, porque cuando está la vaca sabemos que se complica. Y más teniendo una vaca llamada M. Punto, lo sabemos, que siempre nos da problemas a dónde vamos. Siempre. Muy bien, y no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar a la conductora que hoy ha venido disfrazada de teléfono móvil, la señora Elena Bengoechea. Bueno, pero es García. Ah, cierto. Es García. Siempre me es confundo, García. Perdón. Y yo voy a presentar al hombre que está detrás de la pecera y lo controla todo, Godofredo. Nuestro operador técnico. Y aquí a mi lado tengo a Catriel Suárez. Sí, Fernández. Suárez. Vestido de pato. Como siempre, vengo con mi disfraz de pato. Esta semana he comprado otra pluma más. Lamento que no la haya notado. ¿Ya porque tienes tres? Ya, no, la vez pasada compré tres, ahora ya son 4. Ah, bueno. De a poco voy recuperando las plumas de mi disfraz. Muy bien, como mientras no aparezca Mariano, estamos prescindiendo de la agenda, Elena. Vamos a ir directamente a la sección del programa, en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas, por ejemplo. Bien. Pero hoy no nos vamos a deprimir tanto. Así que, por favor, guárdese arma. Hoy viene la cosa más de sueños, digamos, más de relatos de mitos. Vamos a recorrer algunos mitos acerca de la creación, ya sea del humano o del mundo. Bien. Vamos a comenzar por un mito nórdico. Nórdico de que viene, estos mitos generalmente, bueno, en todos los mitos pasa. En los mitos nórdicos, dependiendo del origen, antiguamente era en Islandia, donde había muchas leyendas que están plasmadas en las Eddas, que son unos poemas, está la Edda Mayor, la Edda Menor, son unos poemas que contaban, bueno, había uno que contaba acerca del principio de la creación, de los dioses, el segundo tenía un tinte más poético, la Edda Menor, Pero bueno, estos mitos después se fueron a la península escandinava. Hay una variación total de estos mitos. Pero vamos a uno que viene de esa zona, dijimos más o menos Islandia, que cuenta que en un principio lo único que había era el frío y el calor. Al frío era el Nilfheim, tenía ese nombre. Era un mundo de oscuridad, frío y niebla, y nada más. Y el calor era Muspel, que se parece a una banda portuguesa el nombre, sí. El mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap. Bueno. Discúlpeme que lo pronuncio de esta manera. A mí me sale el islandés del sur, por eso sale un poco mal. Bueno, en Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo de Nilfheim y el fuego de Muspel. Y de ese encuentro entre frío y calor nacieron un primer ogro que se llamaba Ymer y después una vaca gigante llamada M. Audumbla. No, no era M. Bueno, Ymer vivió de la leche de esta vaca, de Audumbla, y de su sudor nació una pareja de gigantes, y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados Iotes. Audumbla vivió lamiendo la escarcha en las rocas salobres. O sea, de la escarcha que se formaba en las piedras, ella la lamía y de ahí sacó su alimento. De donde, poco a poco, surgió el primer hombre, Bure. Y de él descienden los dioses llamados Asas. El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la hija de un yote llamada Vestla y tuvieron tres hijos dioses, Odín, Bile y Ve. Odín y sus hermanos mataron a Ymer, a este primer ogro, y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre crearon el mar, del cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes y de sus cejas un muro alrededor del inhabitable exterior. En este nuevo mundo que crearon para los hombres era Midgard. Y luego, para que los hombres no se sintieran solos, crearon en el centro de Midgard el mundo de los Asas, o sea, de estos dioses, llamado Asgard. El famoso paraíso de los vikingos, en cuyo centro crecía un gran fresno llamado Yggdrasil. Yggdrasil era el árbol de la vida. Si moría el árbol, significaba la destrucción total del mundo. Como dato aparte, este árbol Yggdrasil sostenía el cielo para que no se caiga y aplaste a todos. ¡Qué guapo! Una bonita versión del comienzo de todo. Vamos a ir ahora a Sudamérica. Vamos a revisar uno de los mitos incas de la creación, en donde tiene como protagonista a Viracocha, que era una especie del dios principal, que se dice que nació emergiendo del lago Titicaca, con lo cual suponemos que al menos esa zona del mundo existía antes de que él creara el mundo. Porque, bueno, los mitos son así. Él se dice que dio origen a un universo exento de luz y en principio creó una raza de gigantes, pero hubo un problema. Los gigantes lo desobedecieron. Y se enojó, no estaba conforme con su creación, entonces Viracocha ordenó que lloviera sobre la tierra por muchos días y noches hasta que todo se viera sumergido en el agua. Hablamos de esto eso hace poco, suena, ¿no? Sí, algo de... En Gilgamesh el Inmortal, sí. Y en otro libro. Sí. Pero bueno, de esta forma, estos gigantes creados por el dios desaparecieron. Consciente del error que había cometido en el pasado, Viracocha decidió esta vez crear unas criaturas más semejantes a él. Y así fue como nacieron los seres humanos. Posteriormente, para que estas criaturas pudieran apreciar su belleza y la belleza que los rodeaba, Viracocha creó la luz. Hasta ese momento el universo era oscuro. Por medio de los cuerpos celestes, la luna, las estrellas... Además, Viracocha pobló la tierra con innumerables especies de plantas y animales que estarían por debajo del hombre en cuanto a su importancia. O sea, le daba más importancia a la humanidad. Y puesto que en un principio los seres humanos no contaban con conocimiento alguno, Viracocha decidió enviar a la humanidad a Viracochan, un nuevo hombre que enseñaría al resto la mejor manera de obrar y comportarse para poder vivir en paz, sin dañarse unos a otros y sin dañar el resto de las creaciones del dios. Viracochan enseñó a los hombres la manera de cultivar, cómo germinar las plantas, cuándo era el tiempo preciso para cosecharlas, les mostró los campos y montes, cuáles eran las hierbas que eran buenas para combatir enfermedades, y también las vestimentas que tenían que tener para no ofender a su dios. Y a pesar de la bondad de Viracocha, con el paso del tiempo, muchos hombres comenzaron a burlarse de su dios, debido a que siempre se vestía humildemente. A esos hombres Viracocha los transformó en piedras. Bien. Que son muchas de las estatuas que todavía se mantienen, unas estatuas muy grandes ahí por la zona de Perú y Bolivia. Fue a partir de entonces que el resto de los seres humanos aprendió que Viracocha podía ser bueno, pero que también podía castigar a aquellos que no se comportaran de forma honorable y humilde. Y así comenzó el mundo según los incas. Ahora vamos a ir más al sur. Vamos a hablar de los pueblos pampas, que era un pueblo que estaba dentro de los pueblos mapuches. Esto es la Patagonia Argentina. Y existía en ese momento un tal Chachao. Chachao había sido el creador de todo. Había creado la eternidad del cielo. Y la tierra todavía no estaba formada. Era un lugar anegadizo, lluvioso. Entonces Chachao fue caminando por la Vía Láctea, que en ese entonces llegaba hasta la Pampa. Por eso en la lengua pampa se llamaba Camino del Cielo, la Vía Láctea. Bueno, el indio este viejo llegó, tenía un comportamiento infantil, porque se decía que era un eterno niño, y empezó a ensuciarse las manos, a chapotear en la tierra negadiza, moldeó con barro unas figuras de fantasía, y empezó a soplarlas para infundirles vida. Y así fueron creados los animales. Para darles espacio donde estar, entonces empezó a soplar y aventó las lluvias más allá. Entonces las lluvias no estaban siempre, como en un principio, sino que venían cada tanto. Había unos pantanos también, unos lodazales que los secó, le dio firmeza a la pampa, entonces a partir de ahí había animales. Estaba paseando Chachao y en un momento ve su imagen reflejada en una laguna. Se vio a sí mismo. Y tuvo el capricho de reproducirla, pero no era perfecto, eran unas reproducciones más bien imperfectas, burlonas, porque el viejo era así, era muy juguetón, tenía un carácter infantil y le gustaba reírse de sí mismo. Bueno, y aquí un incidente que termina en tragedia, porque mientras estaba distraído con esas cosas, el ñandú, que estaba cansado de correr por la pampa seca, quiso subir al cielo por la Vía Láctea. Y aprovechando la distracción de Chachao, empezó a subirse por la Vía Láctea. Pero ¿qué pasó? Chachao lo vio. Y primero, como una criatura de barro, iba a ensuciar las alturas celestiales. Entonces desató sus boleadoras, que es un arma muy común de los pueblos originarios de ahí, que son tres piedras que están unidas, forradas en cuero, con unas cintas de cuero largas, que uno las mueve y bueno, es para, por ejemplo, derribar un caballo. Bueno, en este caso se las tiró al ñandú, que estaba ya comenzando. Bueno, el ñandú se asustó, espantado, volvió a la pampa, pero dejó su huella él en el cielo. Que el ñandú tiene tres dedos y un talón. Eso es lo que hoy conocemos como la Cruz del Sur. Y ahí nomás, abajito, están Alfa y Beta Centauro, que son las boleadoras de Chachao, que quedaron también en el cielo, de cuando le tiró, cuando voleó el avestruz. ¡Qué guapo! Esto para que aprendan ahí los que andan diciendo que son fusiones nucleares, nah, que forman estrellas. No. Nah. Para mí es la huella de un ñandú. Para mí también. Claro. Sí. Y aquí viene lo trágico. Chachao tenía un hermano que se llamaba Hualichú, que al día de hoy esa palabra se sigue usando como una especie de embrujo, pero con maldad, un gualicho. Dice, este está engualichado, este está embrujado. De ahí viene el nombre. Que Hualichú tenía un carácter un poco más malvado que Chachao. Pero había descendido a la tierra y como le gustaba hacer bromas, sopló sobre esas figuras que había hecho Chachao y les infundió la vida. Y ambos se espantaron. Se espantaron porque vieron que esos objetos de barro se movían, hablaban y se comportaban como si fueran dioses. Chachao se asustó tanto que escapó horrorizado por la Vía Láctea. Pero antes, con un cuchillo de piedra, cortó el camino del cielo para que esos monstruos no subieran. Y lo dejó Hualichú el ser malvado en la tierra, en castigo por haberles infundido el aliento divino a unos grotescos y efímeros monigotes de barro. Así que hoy en día la bondad no existe y lo que está, según los pampas, es la maldad que anda por ahí por los campos tratando de hacer alguna de las suyas. Me gustó esta historia de los pampas. Y a mí también me gustó. Muy bien. Y para cerrar esto, vamos a irnos desde la Patagonia hasta algún lugar que bien podría ser Asturias. Vamos a hablar del mito de la creación del mundo según los celtas. Pero aquí tenemos también un problema, porque ¿a qué parte de los celtas entendemos? Porque muchos de los mitos celtas nacieron en lo que hoy son las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, que había bastante. Pero los celtas también estaban por lo que hoy es Francia, por lo que hoy es España, por lo que es Portugal. De hecho, bueno, en el sur de la península británica está Gales, que si uno toma el vocablo ese y piensa que los franceses se los conoce como galos, o pensamos aquí en España en Galicia, sabemos que tenían un gran territorio. Y hay una cantidad importante de mitos que se repiten con distintas variantes, depende de dónde hayan sido tomados. Porque además, como no había escritura, primero tuvieron una tradición oral, que luego sí llegaron al texto. De esto hablábamos hace poco también, recordando aquí también. Sí. Bueno, según este mito celta, al principio no había dioses ni humanos habitando la tierra. Tampoco existía el tiempo, lo único que existía era la tierra y el mar. Y entonces, entre la espuma que el mar hacía al tocar la tierra, esa espuma blanca, nació Eyocha, una yegua blanca, que de ahí nomás apareció, creció de la nada, de la espuma del mar. Ahí nació una yegua. Y ahí nomás, cerca de ella, también creció un roble fuerte, dice el texto, del cual brotaban bayas blancas, que se decía que eran las lágrimas del mar. Eyocha se alimentaba de esas bayas, empezó a crecer fuerte y dio a luz al primer dios, que se llamó Cernunnos. Durante el parto, Eyocha sufría tales dolores que rompió algunas piezas de la corteza del roble y la tiró al mar. Y con esas cortezas fue cuando los gigantes de las profundidades aparecieron por primera vez. Es decir, en el mar, en las profundidades, hay una raza de gigantes viviendo. Muy bien, vamos a Cernunnos. Estaba solo, tuvo hijos con su propia madre, porque no había nadie más con quien tener hijos, esas cosas les pasan a los dioses. Y así fue como nacieron Maponus, Taraunus, Teutates y la diosa Epona. Tras dar a luz a sus nuevos 4 hijos, Eyocha regresó al mar y cambió de nombre. Ahí se convirtió en Tetra, con una H en el medio, T-E-T-H-R-A, la diosa de las profundidades. Entonces, solo habitaban la tierra algunos dioses y el roble. Los dioses se sentían solos y tristes porque nadie los adoraba. Lo cual me parece una mezquindad de parte de un dios, ¿no? Sentirse solo por no tener a quien me adore, la verdad que me parece un poco mezquino. Pero bueno, así fue que dijeron, che, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear vida. Y así tomaron la madera de ese roble y diseñaron al primer hombre y a la primera mujer. Una coincidencia con otros textos religiosos que andan por ahí, ¿no? Bueno, uno a uno. Había ventajas, si crean dos hombres no se puede. Claro, no, había otra cosa. Sí. Bueno, empezaron a hacer sus propios diseños. Cernunnos pidió al roble que crease bosques y después los pobló con diferentes animales, con ciervos, osos, cuervos, todo lo que. Por otro lado, Epona creó una yegua y un semental. Teutates creó flechas, arcos y un garrote. Se dice era el más beligerante de todos. Maponus creó una exquisita arpa que tocaba con tal maestría que el viento y los animales se reunían a su alrededor para escucharlo. O sea, uno de los dioses creó la música, lo cual la idea me cae simpática. Pero bueno, mientras los dioses vivían felizmente y con comodidades, los gigantes de las profundidades marinas se empezaron a tener envidia de lo que pasaba en la tierra y decidieron girar la tierra. Dar la vuelta, poner el cielo abajo y la tierra arriba. Entonces Eyocha, que estaba viviendo ahí en las profundidades, les avisó a los hijos, guarda que esto van a hacer eso. Y gracias a ellos pelearon con los gigantes que volvieron al fondo del mar, donde fueron obligados a vivir eternamente. Sin embargo, algunos gigantes pudieron escapar y, dirigidos por uno que se llama Formore, se escondieron en el perímetro exterior de la Tierra, jurando vengarse alguna vez. Con lo cual, estamos todos expuestos a que en algún momento vuelvan esos gigantes a por venganza y, bueno, se genere un incidente de considerables dimensiones. Muy bien, este es un breve recorrido por algunos mitos de la creación. Todos empiezan con gigantes, ¿eh? Casi todos empiezan con gigantes, sí. Excepto el de los Pampas, que Chachao no era ni gigante ni nada. Pero bueno, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. A ninguna, como de costumbre. Pero para más o menos de alguna manera ilustrar esto, estoy pensando en Juan de Arienzo y en aquel ñandú que se quiso subir a los reinos celestiales sin consentimiento. Juan de Arienzo en algún momento escribió un tango que se llama Atrápame si puedes, que supongo que fue inspirado en lo que dijo ese ñandú cuando intentó meterse al cielo sin autorización. Aquí en medio de la calle, soy Elena hablando para Fueguitos en la Caverna y estamos con Julián Navas, que sale ahora mismo de la Asociación Haya de hablar de su obra. Y yo quería hacerle unas preguntas sobre su último libro, Bailarinas de Rafia. Hay una constante, así mirándolo de forma global, en todos los poemas. Hay la persona que es, la que tiene las obligaciones, la que tiene que hacer las cosas, y luego está la rebelde, la que le gustaría ser. ¿Nos hablas un poquitín de eso? Bueno, la verdad es que las dos son la misma y la rebeldía es lo que te mantiene, yo creo, viva, ¿no? No claudicar, no someterte y que te ayuda también a seguir sintiendo empatía, ¿no? Por el mundo, por los demás, a no darlo todo por hecho, ¿no? Y además, siendo mujer, pues yo creo que es necesario, ¿no? Y a propósito, hola a Fueguitos y os mando un saludo. Hay que saludar. Y gracias. Bueno, es una obra que está llena de imágenes, imágenes que recuerdan el pasado. Se habla mucho de la importancia de los recuerdos, de la memoria. Yo recuerdo particularmente las perchas en los armarios que ya no chocan entre sí porque ya no tienen ropa. Háblanos un poquitín de los recuerdos. Creo que son lo que nos construye, ¿no? Para bien a veces y para mal. Pero yo creo que con el tiempo los recuerdos los rescatamos y los embellecemos, ¿no? Los malos recuerdos, si podemos, los vamos arrinconando. Y yo soy como muy visual, y por ejemplo eso, los armarios, mi madre era modista y se hacía mucho la ropa y luego ella no tiraba nada, con lo que sus armarios siempre estaban abarrotados. Y cuando vaciamos la casa, la imagen de las perchas, el sonido, me pareció tan significativo, ¿no?, para la situación que estábamos viviendo. Y sí, hay muchas imágenes en este libro. Hablando del tema de imágenes, hay una palabra que se repite alguna que otra vez y me llamó la atención porque contrasta bastante, y son las piedras. Mira, hay cosas que no nos fijamos los que escribimos, ¿no?, hasta que nos lo dicen, sí. Es curioso. Pues fíjate, las piedras es una de mis... Es verdad, pero no solamente en este libro, sino en todos los libros hablo... me gusta mucho la geología, es una rareza mía, ¿no? Me encanta. No sé, la piedra es como lo que perdura, lo que cambia poco, ¿no? También se erosiona, pero normalmente la piedra es algo, no lo veo como algo negativo, sino como algo positivo, como lo que permanece, los cimientos, los principios de los tiempos, lo virgen, ¿no? Es como un apoyo para mí, ¿no? Me gustan mucho las piedras. ¿Hay algo que nos quieras comentar, que quieras destacar, que se nos haya escapado a los que ya leímos sobre esta última obra? Pues no sé, porque yo creo que el libro, cuando lo escribes, ya lo apartas, ¿no? Lo lees, o sea, lo escribes, lo corriges y después lees poemas en las presentaciones. Y ahora la aventura del lector es muy bonita porque él es el que te rescata esos poemas que hace tiempo a lo mejor que no has repasado, no has leído, que en su lectura es un poema diferente. A mí esa aventura, esa parte me gusta mucho, como por ejemplo ha pasado hoy, ¿no? Yo creo que revisitando mis poemas me he reconciliado con algunos, me he emocionado con algunos y sobre todo pues ver que siguen teniendo un efecto catártico positivo, pues es muy satisfactorio. Muy bien, y ahora nos queda hablar un poquitín del futuro. ¿Qué nos espera ahora? Uy, el futuro está, después de todo, siempre lo digo, de este montón de creación en estos años, todo tan concentrado, yo creo que me he quedado tan exhausta que me he quedado seca, ¿no? Y bueno, estoy ahora con muchas ganas de narrativa, de contar historias. Y parece que empiezo otra vez a rodar un poquitín, a pocos, muy taciturno, no como antes, que iba todo ahí a mansalva. Pero lo intento. La poesía sí que la tengo un poco más apartada. Y bueno, en eso estamos. Sobre todo estoy en un periodo de lectura, leo mucho, que también es una satisfacción, porque cuando escribes llega un momento que lees, pero ahora leo mucho. El reposo de la guerrera. Así que sigue con tus lecturas, porque nosotros aquí seguimos esperando tu siguiente obra. Muchísimas gracias, Julia. Y aquí nos despedimos, Julia y Elena, para Fueguitos en la Caverna. Abrazos. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Acordances de guerra. Acuérdome de una habitación de techos altos y suelo de madera pulido por millones de pasos. Acuérdome de aquella bombona de oxígeno, casi tan alta como yo, que usurera emprestábate monedas de vida. En xamás olvidaré cómo pagabes el impuesto revolucionario a la condenada silicosis. Nunca me arrebatarán vuelo las historias que me contabes de los 2 años de guerra, aunque siempre adiviné que en aquellas historias imprimías pequeños retazos de exageración, como cuando me dijiste que pilotaras un avión. Hoy, paseando ante la tu ausencia, un río en el cielo llamó la mi atención. Levanté la cabeza y vi a ti, vuelo, a los mandos de un avión de combate. Bueno, esto comienza bien con sabor a Asturias, ¿no? Bueno, como de costumbre, no vamos a presentar nosotros a nadie, sino que dejamos que se presente nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas, nada, soy Pidal Montes. Más que nada, obvio el apellido, el nombre, porque bueno, hasta en casa me llaman Pidal, por los dos apellidos. Pidal Montes. Sí, en varios eventos de poesía hemos coincidido y siempre se presenta de esa manera. Bueno, vamos un poco por el principio. ¿Cómo fue que se acercó a la poesía? Bueno, yo creo que todo quien escribe poesía es un lector de poesía. De poesía, y bueno, yo empecé leyendo poesía desde muy pequeño. Fui cambiando, bueno, los gustos, no los gustos, quien lle bueno, lle bueno. Y después empecé a escribir y, bueno, echando el morro, tireme a recitar de aquella que, por desgracia, no había micros abiertos, no había tal. Entonces, bueno, tireme a recitar y pa'lante, antes de publicar. El pueblo de publicar no era el objetivo, pero, bueno, yo fui, digamos, un poco soberbioso en el sentido que mandélo a poques editoriales porque lo que no quería era que me quitasen ni una coma, ¿no? Y nada, con Versos y Reversos de Barcelona, así que me publicaron, fue algo que no me creía, pa'lante. Publiqué con ellos dos, después publiqué con Suburbia en asturiano, y bueno, y ahora lo último que intenté, no sé, alejarme un poco de la poesía porque me, no sé, era un coste emocional duro porque o pérdidas muy cercanas. Escribí una novela en asturiano sin argumento. Propúseme escribir la primera novela sin argumento porque la vida tampoco lo tiene. Y debutamos juntos con la editorial La Semilla de Noreña. Una editorial que, bien, una editorial que trabaja bien, que tiene unos principios muy molones, en el sentido que quieren que todo se quede aquí, en el sentido de que aquí el libro se imprima, aunque, como ya os dicen, sea más barato por internet, busques algo, quieren que se haga aquí, la distribuidora de aquí, el diseñador de la portada de aquí, o Córdoba, y nada, y están teniendo un recorrido muy potente porque cuidan mucho cada cosa y bueno, siguen publicando, que siguen siendo unos valientes. Bueno, me has tirado mucha información, pero me gustaría comenzar por el principio. ¿Recuerdas qué leía aquel niño que empezó a interesarse por la poesía? Sí, guaje. Sin duda. Yo no dibujaba, bueno, no, de guaje y tal en el colegio. Bueno, dibujaba más o menos bien y nunca se me olvidaré que gané un libro, que era un libro ilustrado de Lorca para los niños y tal. Entonces ese fue el primer libro. El primer libro que conservó todavía, fue el primer contacto, el primer... Bueno, comenzaste bien. Sí, muy bien, a lo grande, sí. ¿Y qué otros autores recuerdas haber estado ahí? Bueno, después, posteriormente, bueno, leí los clásicos en el colegio, en el instituto, pero ya por decisión propia empecé a leer, no sé, Ángel González, Alberto Vega, un poeta de la cuenca que por desgracia murió muy joven, buenísimo, Alfonsina Storni, Silvia Plath, David González, que en paz descanse, que yo David cuando lo empecé a leer nunca pensé que iba a compartir con él recitales y que íbamos a forjar una amistad muy potente. Uh-huh. Como dije cuando recité con él, sentí lo mismo que un jugador de la cantera cuando se está en el vestuario cambiando con que suba al primer equipo y tal. Digo, no me creo que esté aquí, porque claro, yo David había leído lo, era una pasada, como poeta, después descubrí que como persona también. Bueno, primero decirte que el poema con el que arrancaste me emocionó, porque el Miguelu también trabajó en la mina y también dormía con la bombona de oxígeno, entonces bueno, me vinieron recuerdos. Y luego te quería preguntar lo que comentaste del cambio a la novela, aunque me suena muy raro eso de una novela sin argumento, no me lo imagino. ¿Qué notas diferente al escribir una novela y al escribir un poema? Igual yo porque estoy acostumbrado a la poesía, pero la narrativa es mucho más exigente, en el sentido que tienes que escribir todos los días. Y bueno, la mía no tiene argumento, pero sí que tiene un hilo, necesita mucha documentación. Claro, tuve que leer desde mitología, historia, de todo. Y yo la poesía, sin embargo, como escribo de lo que viví, entonces, claro, ya vengo documentado de casa. Y bueno, y un poema escribes lo, está sin cerrar, digamos, pero claro, no te, tú puedes escribir un poema de una cosa y el siguiente tampoco te obliga a una línea. Claro, yo mucho más duro la narrativa, ¿no? Uh-huh. Sí, para mí, y sin duda. Igualmente en la poesía, como decía Borges, uno se permite, la propia vanidad nos permite a veces exagerar las cosas, porque no todos tenemos una vida tan vasta como para escribir poesías de tantas cosas, ¿no? Sí, la licencia poética sí que existe siempre, pero yo de hecho admiro de verdad la gente que escribe poesía de algo que no vivió, ¿no? Eso hay que tener un plus de creatividad. Yo por desgracia escribo de lo que viví y por eso me tuve que alejar un poco, porque yo que viví, yo no cambiaría los mis amigos por nada, pero yo, el primer amigo de la droga murió con 20 y pico añinos. Fueron cayendo varios uno tras otro y no es normal que con 54 que tengo que me falten tantos amigos. Entonces, claro, está el tema de la mina, tú que lo sabes, está el tema de la silicosis. Yo mi abuelo murió en el hospital de silicosis. El otro día, repasando un libro de Álvaro Fuente, el fotógrafo con el que colaboré, que era sobre el fin de la minería, había una fotografía de la antigua silicosis, una habitación con dos enfermos y tal, y a mí fue algo impactante, fue algo que me volvió todo. Yo, mi abuelo, no podía ni mi abuela freír un huevo, simplemente el humo ese era como un pez fuera del agua y es durísimo. Yo, mi abuelo, tuve unas vicisitudes, tuvo preso en la guerra, ya se lo he hecho un polvo de la cárcel, la mina, que era una mina que no se regaba. Claro, era mucho más silicosis, fue posterior el hecho de inyectar agua. Entonces, claro, yo silicosis y un edificio que ojalá lo tiren, de verdad, ¿no? Ojalá lo tiren, porque ahí hubo mucho sufrimiento, siempre el mismo y tal, no poder respirar. Acabas de nombrar una época determinada, de donde, desde el abuelo que estuvo preso en la guerra civil hasta las pérdidas de amigos. ¿Cómo pegó eso en tu poesía? O si es que pegó. Sí, pegó mucho. Yo por eso tuve que alejarme un poco. Pero ¿qué pasa con la poesía? Que la poesía, tú puedes dejar la poesía, pero la poesía no te deja a ti. Entonces, posteriormente, hubo más pérdidas muy cercanas. Y yo creo que, ¿qué forma tengo de cantar? La vida, hay que cantar a la vida. No puedes estar amargado, no puedes estar. Entonces, mi forma de cantar, yo sé, haciendo otro poemario. Yo lo tengo ya muy avanzado, buen asturiano. Y, la forma de cantar y de recordar. Que es duro, sí, pero también, si vale para que queden ahí. Yo, mi amigo, que era como un hermano Chimi, allí hicimos un escrito tal, y tiene una Boldan allí, una lata Boldan, siempre tiene una lata Boldan. A ver, Chimi anda abajo, porque el otro día fui y la cerveza estaba llena. Claro, Chimi, que anda, que lo está dejando o tal, pero tiene que ser eso. La muerte tiene que ser, a ver, no la dramatizar. Entonces, para adelante. Escribir, afrontarla, como decían los estoicos, los filósofos, a ver, nosotros somos como lesores del reloj. vamos pasando y todos vamos a pasar. Y todos vamos a pasar, entonces, bueno, hay que estar aquí lo mejor que se pueda y nada, y mira ahí a la muerte, a los bollos, cuando venga, ¿qué se va a hacer? Con todo esto que nos estás contando, ya revelaste de dónde sacas las ideas, tu fuente de inspiración y los temas de tus poemas. ¿Hay algún tema que se salga de todo eso, que no tenga que ver con la guerra civil, con la silicosis? ¿Tratas otros temas y te inspiras de otra manera? Sí, sí, por supuesto. Hay mucho poema de amor también. Hay mucho poemas a tomar sidra con los amigos, a ir de monte, que me gusta ir de monte. A ver, lógicamente, Los amigos muertos fue un pan, pero bueno, hay que seguir. No es monotemático. Sí que está muy presente, porque las pérdidas están muy presentes. Sí que estoy haciendo, habla de pérdidas también, pero habla también de ganancias, como tiene que ser. Pérdidas y ganancias. Hablemos un poco, vamos al lado optimista, hablemos de esas ganancias que has encontrado en la poesía. Bueno, ganancias infinites, desde, por ejemplo, estar aquí. Yo que soy un guaje de barriada, no sé, yo nunca creí publicar. De hecho, cuando Versos y Reversos de Barcelona, Dani y Esther, que seguimos conservando una amistad, me dijeron que mandara el poemario, bueno, los correos electrónicos había los, pero muy rudimentarios, sí que se podía enviarse por correo postal. Entonces yo dije que iba a llevar yo el poemario en mano. Y fliparon y tal. Dije, no, yo soy del pueblo, voy a me prestarme a conocerlos y tal. Y no daban crédito. Entonces saqué un boludo barato. La mi mujer no pudo ir porque trabajaba y tal. Cambié de trabajo y fuimos Chimi y yo, el amigo que me falta y tal, como un hermano, que la gente en Carballín, el chaval es manes a la cabeza, ¿no? Que los dos parcen. Y fuimos, quedamos con ellos en una terraza, tomando unas cervezas, y de ellos el poemario en mano, el manuscrito. Fue algo insólito, pero bueno, dijo, mira, quería conoceros, tomar unas cervezas con vosotros. Y así fue. Entonces, claro que gané muchas cosas, gente, vivencias, si parar la respiración de la gente en ciertos poemas, conocer a muchos compañeros y compañeros de poesía, y todo, muchas más ganancias que pérdidas, por supuesto, balance. Bueno, acabas de decir Carballín y tengo que hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Cuando vas en el tren Palangreo y pases por Carballín, se sí. Ve la biblioteca. Sí. Que es una casa como si fuera de cuento, de como sí. Si fuera la casita de chocolate. Un chale, como un chale. Sí, pero sí. Está muy guapo, no es un chale normal, se ve que ahí hay algo diferente. Tú eres usuario de esa biblioteca, te inspiró, te sirvió, ¿desde cuándo es así de guapa? Porque parece de cuento, o sea, sí. Es para verla. Sí, bueno, la historia, el tema de libros por ahí y es muy interesante, a ver, después voy con eso, porque, a ver, yo nací en Vimenes, fui para Carballín con meses y yo, mi padre, mi abuelo era de Quintes, de Villaviciosa, pero fue a trabajar a la mina Saús, que está allí, un triángulo que está allí. Entonces en Saús había una biblioteca que está en Carballín Bajo, no sé cómo estará conservada, que era la biblioteca Uranio, que fue los ingenieros jóvenes y tal de las minas de, no sé, de Duro Felguera, creo que era, pues donaron libros a aquella biblioteca para que la gente tuviese acceso a libros que de otra manera no pueden comprar. Fue una cosa maravillosa, todo lo contrario de lo que pasa ahora, que nos quieren quitar los libros. Fue maravilloso. El tema de Carballín Bajo, yo tengo entendido, siempre se llamó el chalet. Yo no sé si fue que estaba destinado en su día para ingenieros o algo. Y el corazón de esa biblioteca dejó de latir con Charo. Charo era la bibliotecaria. Que era, bueno, ella nada más que se jubiló. Murió de enfermedad al poco, pero Charo era el corazón. ¿Por qué? Porque Charo iba más allá de bibliotecaria, tenía un archivo de fotografías antiguas, luchó contra viento y marea con la dejadez del ayuntamiento, del hecho de a lo mejor tener una persiana que no funcionaba y ni se la arreglaba. Bueno, ahora la biblioteca ya no está abierta todos los días. Entonces, claro, Charo sí que me tengo que destacar que va ligada a la cultura de la zona en todos. Ese es un problema de la red de bibliotecas y se queja mucho, sobre todo en las de Oviedo, porque deben ser las que están más cercanas a las zonas así más rurales. es que no están, lo que comenta él, que no están abiertas todos los días, que hay pocos usuarios porque hay poca oferta, que no hay, que se están dejando abandonadas. Y es una pena. Y es una pena porque yo, que soy miembro de un club de lectura, sé lo que mueve la red de bibliotecas de Asturias, los encuentros que hacen, las actividades, todo. Y es una pena que no se ayude más a eso. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo te encargo allí todos los días, pero vivo en Oreña, y en Oreña tú vas. Allí está Marta en la biblioteca todos los días, está Dolores abajo llevando el tema de actividades y tal. Y yo les biblioteques y los chigres, comparo lo yo que hago montaña a un refugio de montaña. Tú vas y vas a una biblioteca y que haya alguien ahí todos los días, de lunes a viernes. Simplemente la presencia, una duda que tengas, el movimiento que hay, porque va a estudiar la gente, va a tal. Claro, ¿qué está pasando? Que Carballín hay biblioteca también, pero no está todos los días, en Carmajo lo mismo. Uh-huh. Y un problema, y es que es vital, tú una biblioteca y es vital. Claro. Y es un detalle muy guapo que sepas los nombres, ¿eh? Las mías son Ana y Conchi, y sí. Julia Navas, que nos coordina el club de lectura. Que eso da una pista de la cercanía que produce la lectura. Bien, hablando de lectura, el muchachito aquel comenzó a leer poesías con García Lorca, se fue inspirando, empezó a leer cada vez más, seguramente, empezó a hacer sus primeros intentos, un día fue publicado. Cuando tuviste el primer ejemplar en mano y te leíste a ti mismo, ¿Qué pasó? Bueno, hubo un paso previo que no quiero olvidar a la gente, que como decimos en asturiano, que me echó un gabitu, que Manolo, yo vivo en Villaviciosa, el bibliotecario de Villaviciosa, que también se jubila poco, que Manolo, claro, Manolo ayuda a todo el mundo que venga por ahí, que alguien tiene que hacer un trabajo de fin de carrera y ayuda a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Que como trataba también a toda la gente, tiene libros que manden de las universidades, cómics alucinantes. Entonces yo, cuando eso, empecé a escribir y tal, y leyó, lo dijo, pues ya está bien la poesía. Dijo, mira, mano, yo lo que quiero y es que se lo dejes a alguien que no me conozca, pues bueno, por compromiso, que no me conozca, que lo lea y que me diga, ¿Qué pasa? Entonces, dioselo a alguien que tuvo en su día, yo no llegué ni a conocerlo, en una revista de poesía y tal, no sé si en Oviedo, y no, nada, dijo que se tira a publicar, que una poesía súper digna para publicar, era lo que buscaba por respeto a quien la leyera. Entonces fue así, y a partir de que ya tuve el visto bueno, digamos, de esa persona que era imparcial, que no me conocía personalmente, fue cuando ya me decidí a eso. Y cuando vi el libro, pues, bueno, sigo sin creerme, yo los libros míos, yo tengo un mogollón de libros y tal, y yo siempre me pongo al lado de alguien, ¿no? Y algo simbólico, pero yo los libros, yo que sé, bisacos, pero siempre me voy a poner al lado de David, al lado de Ángel González, al lado de Silvia Plath, siempre me gusta arrimarme a colócolo, no por nada, ¿no? Colócolo así, tal, al lado de siempre alguien, porque no me creo todavía que esté mi nombre en el lomo de un libro. ¿Sientes sustancial la diferencia entre escribir en castellano y en lingua? No, a ver, yo ahora estoy tirando con la lingua, porque, a ver, yo ya tengo una base de Vimenes, el asturiano, no sé si sabes, que fue el primer concello que el asturiano fue oficial. En Vimenes hablase muy asturiano. A ver, sí que a lo mejor hay alguna carencia con el asturiano académico, y a lo mejor tuve que estudiar algo de ortografía, pero ¿qué pasa? Tiene que haber un asturiano académico, igual que hay un castellano académico. No se puede escribir una lengua sin faltas de ortografía. Lógico, ¿no? Pero claro, los que hablamos asturiano, los de ciertas zonas, la cuenca, aquí ya ves que aquí ves que se habla asturiano en el barrio oeste, ya tienes una base. Que tal, y bueno, diferencia, sí que veo que yo hay cosas que tienen que ser en asturiano, no en castellano, no me sería forzar, no, señaldad, que no sé, hay palabras que, hostia, que no, algunas palabras son determinantes. De paso, decimos esto porque esto lo escuchan, sí, en Buenos Aires, que sí, conocen poco del asturiano, y bueno, de alguna manera les contamos, sí, las grandes diferencias, ¿no? Sí, dentro, sí, del, sí, asturiano. Bueno, vuelvo sobre esto de las diferencias del asturiano. A diferencias, pero, por ejemplo, por zones. Por zones, ah, claro. Sí, perfecto. Bien, bien, para mí es muy interesante. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, si estás por la zona de Vimenes, sí, sí, ahí. Perfecto, para mí una pregunta... Si te vas para Cangas del Narcea, sí, sí, o para Llanes. Una pregunta muy... ¿Cómo? A ver, expliquémosle a alguien que no conoce mucho del asturiano cómo sería eso. ¿Qué diferencias notas? Sí, sí. Bueno, a ver, el asturiano, digamos que a nivel geográfico está separado en asturiano centro, oriental y occidental, ¿no? Onaviego. Sí que, a ver, tienen muchísimas cosas en común, pero tienen, gracias a quien sea, tienen cosas singulares. Por ejemplo, el asturiano oriental... Ellos la J pronuncianla como una H aspirada, ¿no? Por ejemplo, un hoyo, un terreno, un agujero en el monte. Entonces, eso a la hora de plasmarlo en escrito sería una H con un punto debajo. La zona de. Ya tirando, yo qué sé, por ejemplo, Puebla de Lena, existe la grafía de la Che Vaqueira, que serían dos L's. Con dos puntos debajo. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor en vez de Yobu dicen Chobu. Y después ya la zona occidental tiene una riqueza que ya se impregna del gallego por proximidad. Y claro, muy bien, tiene una riqueza. Porque a ver, los de centro somos un poco talibanes en ese sentido, ¿no? Que yo no me mola, pero a ver, yo tengo leído. Autores occidentales y a lo mejor hay una palabra que no entiendo y vas a Laya, al diccionario, pero bien, hay una riqueza ahí, yo qué sé, por ejemplo, un apero de labranza, algo yo qué sé, una cesoria tal, pues sí que cambia el nombre, que ahí está la riqueza, pero sí que tengo que decir mucho a favor de la Haya, que claro, asturiano no hay oficial, no se sabe por qué no hay oficial, porque la IAE, la Academia de la Lengua Asturiana, es gente que... miembros, gente que está siempre rescatando palabras, y tú vas a... Bueno, ya yo tenía un papel, pero ya digamos que tal es nuevas tecnologías, tú vas a la IAE, diccionario de la lengua, metes una palabra, ras, que te sale la acepción en asturiano, hasta ahí el eslema, un traductor... Que no entiendo por qué, bueno, no entiende nadie, por qué no hay oficial, porque hay una lengua que... A ver, el primer fragmento en asturiano y es del fuero de Avilés, de la Edad Media. De ahí para adelante hay una producción, siglo XVIII, desde la hermana de Jovellanos, siglo XIX, Ferran Corona, 20 surdimiento, 21, que ahora hay mucha gente joven que escribe muy bien, que tiene una facilidad, pero bueno, yo no... Bueno, contémosle también a Buenos Aires que actualmente existe un movimiento por la oficialización de la lengua, que es el idioma asturiano. Bueno, si alguien que nos escucha quiere saber algo de ti, quiere leerte, se siente interesado, ¿tienes algún lugar de difusión? ¿Podemos enviarlos a algún lugar electrónico para que sepan algo de ti? Bueno, yo así página específica no sé si tengo, porque yo sí estoy en Twitter, en Facebook. Si alguien quiere contactar conmigo, a ver, yo lo que hago siempre, yo qué sé, por ejemplo, eso, en Argentina. Que yo soy muy maradoniano, por cierto. Muy maradoniano. Soy muy maradoniano. Y tengo la suerte de tener autógrafo de Maradona cuando jugaba en el Barça, que fui a verlo entrenar a Yamareo. Si alguien quiere, por Twitter, por Facebook, leerla mi poesía, ya así de sencillo, que contacten conmigo un mensaje privado, que me den un correo electrónico y yo mando para allá el libro. Libro, vamos, lo que lleve, como lo tiene la editorial en PDF, y para allá, la poesía tiene que rular. Así de sencillo, correo, y para allá va. Y así bueno, de sencillo. Pilar Montes, y para allá va en PDF, para leerlo y que lo disfruten. Para finalizar, te vamos a hacer un exceso de confianza, ¿te podemos pedir algún poema más? Sí, hombre, sí, vamos a dar en castellano. Cuando escribí, cuando publiqué en castellano con versos y reversos, Sí que metí cites en asturiano, pues pareció muy bien. Y entonces está bien con un escritor que viene de allí, del pueblo, de cerca. Una tierra en la que llueve, también en verano. Llueve también en verano, bueno, llovía. Este titula es Game Over. Me dijeron que la cirrosis te comía vivo. Pocos se equivocaban. Ayer te vi todo hecho polvo, amarillo como un Simpson. Te acercaste para hablarme y tu aliento ya olía a tierra. No tienes ni canas, cabrón, me dijiste. Vaya bien que te conservas. Me pusiste la mano en el hombro y me entró un respingo. ¿Recuerdas, Pidal, cuando arrasábamos los domingos en la pola? Bebíamos como gochos. Y cuando jugábamos juntos en el Rayo Carballín infantil, corríamos y nunca nos cansábamos. Claro que me acuerdo, colega, le respondí. Y luego, tan solo le dije la verdad. Que de aquella éramos los mejores, los putos amos. Más tarde, tan demacrado como vino, se fue. Y mientras se iba, me dio por pensar que va a ser verdad que los recuerdos son la segunda oportunidad de los moribundos. Pidal Montes, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. A vosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Saludos para Argentina y para los asturianos que estáis ahí. Aunque hayan pasado generaciones, seguís siendo asturianos. Y los que nazcan también. Bueno, un programa de lujo, estimada Elena. Espectacular, espectacular. Hoy venimos, la verdad, batiendo récords. Ahora bien, si alguna de las personas que nos escucha, ya sea en Buenos Aires, en Asturias o en Nueva Zelanda, quiere escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde lo deberíamos mandar? Tiene que buscarnos en fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Muy bien, y si alguien quisiera hacernos una pregunta o ver las novedades, lo que está pasando, ¿a dónde lo deberíamos mandar? Al Facebook, Fueguitos en la Caverna. Muy bien, y si alguien quisiera donarnos 1.000.000 de euros, ¿a dónde lo deberíamos mandar? A mi cuenta. Yo lo ya reparto después, pero a mi cuenta. Muy bien, ¿sabe una cosa? Vio que Godofredo está un poco insistente últimamente. Mire, viene con la escoba a echarnos. Nos vamos a tener que ir. Nos vamos. Hasta la próxima. Yeah.